Sé que es imposible que podamos continuar. El amor está reñido con la libertad. Necesitas aire nuevo para ser feliz. Yo ya no soy nada para ti. ¿Cuántas ilusiones mueren con un simple adiós? Qué fría es la tarde y qué cobarde el corazón. Se bebió tu amor de un trago y ahora en el final llora porque sabe que te vas. Más allá, más allá del umbral de mi puerta. Más allá de las calles desiertas. Más allá de la línea que marcan los montes. Más allá del lejano horizonte. Tú te vas olvidando mi nombre. Más allá del recodo del río. Más allá del final del camino. Más allá de los arcos del puente. Más allá de mi cuerpo y mi mente. Yo te veo alejarte y perderte. Qué distinto es el paisaje, qué lejano el sol, qué pequeño tu equipaje. Qué grande mi dolor. Me deseas buena suerte antes de partir. Y algo mío parte tras de ti. Más allá del umbral de mi puerta. Más allá de las calles desiertas. Más allá de la línea que marcan los montes. Más allá del lejano horizonte. Tú te vas olvidando mi nombre. Más allá del recodo del río. Más allá del final del camino. Más allá de los arcos del puente. Más allá de mi cuerpo y mi mente. Yo te veo alejarte y perderte. Más allá. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. De todas partes viene a todas partes va, en todas partes entra, sin llamar, sin llamar. Es plata con la luna, es oro con el sol, es una dulce guerra entre dos, entre dos. Tiene mil nombres en mil lenguas, es realidad y sueños, es agua fresca en el verano y fuego en el invierno. El amor camina por la tierra, navega por el mar y vuela por el aire a la far, a la far. Es una enfermedad que cura, es un placer que duele, nos dice a veces hasta nunca y a veces hasta siempre. Las mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco. Ellas te han de dar todo el frenesí que te anuncia el mar. Frente al océano tropical, un paraíso terrenal es Acapulco, donde tú y yo vamos a encontrar un mundo mejor. En el anochecer hay siempre una canción que llama a una mujer, y todo viene a ser como una exaltación de amar y poseer. Una de esas noches sin final sobre la arena de cristal en Acapulco. Antes o después, por donde me fui, me verás volver, volver para sentir que estás cerca de mí. Que nadie sabrá lo que el cielo nos da. Las mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco. Ellas te han de dar

canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, amame. Tan ingrata, amame, amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir? Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Este amor llegó furtivamente, se apoderó de mí como un ladrón. Te sentí llegar tan de repente que desnudé por ti mi corazón. No importó que el mundo murmurará que tú eras mucho más joven que yo. Si en tus brazos todo se olvidaba, viviendo junto a ti esa pasión. Aún me queda fuego para encender tu vida. Tengo mil caricias que ayer inventé y un sueño lejano, dormido entre mis manos, y un lecho de rosas cada atardecer. Sueño cada noche con sentir tu cuerpo muy cerca de mí. Tú has sido mi mundo desde que te vi. Todo fue un capricho del destino y un día sin querer perdí tu amor y seguiste sola tu camino vibrando con la luz de otra ilusión. Me pediste que lo comprendiera, que todo en el amor viene y se va. En mi corazón sentí una hoguera que se quedó por ti sin apagar. Aún me queda fuego para encender tu vida. Tengo mil caricias que ayer inventé y un sueño lejano dormido entre mis manos y un lecho de rosas cada atardecer. Sueño cada noche con sentir tu cuerpo muy cerca de mí.

dado tan lindo pie. Hacer fortuna como emigrante me fui a otras tierras y entre las mozas una quedó llorando por mi querer. Vuélvete al caserío, no llores más mujer, que en unos pocos años muy rico he de volver. Y si me esperas tú quieras, de mí conseguirás, Maite Chumía, Maite Chumía. Calla y no llores más, yo volveré a decirte las mismas cosas que te decía. Volveré a cantar por ti cosa al pasar y volveré a quererte con toda el alma, Maite Chumía. Por oro cruzo el mar y de desespero. Luché por el dinero y al verme rico volví por ella. Salté a tierra el primero porque soñaba con su querer. Ya llego al caserío, voy a volverla a ver. No sale a recibirme, ¿qué es lo que pudo ser? Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Mi amor, ¿en dónde estás? Maite Chumía, Maite Chumía. Ya no he de verte más, ya no podré decirte las mismas cosas que te decía. Y volveré a cantar por ti cosas al pasar. Y ya no podré quererte con todo el alma, Maite Chumía. El oro conseguí, pero el amor no he de vivir sin ti. No puede ser, esa mujer es buena. Puede ser una mujer malvada, en su mirar como una luz singular he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser

para compartir. Mi cama es fría, está vacía, echando en falta nuestra intimidad. giornata è sole, un'aria serena con la tempesta, per l'aria fresca pare di una festa. Che bella cosa una giornata è sole. Gritando que te quiero, aunque tú no me puedas escuchar. Te amo y siento todo el daño que te he hecho. No supe distinguir amor y lecho, y es demasiado tarde para mí. El mundo es un pañuelo y si te encuentro mirándote a los ojos te diré: pintada está mi casa con tus recuerdos, pintada de caricias, de lluvia y viento, de tibias madrugadas, de juramentos, pintada con las sombras nuestros cuerpos, las sábanas murmuran nuestros secretos y las paredes gritan que estás muy lejos. Mi casa está en tus labios y en tu alegría. Desde que te marchaste está vacía.

que volvieras. Porque volvieras tú conmigo. Porque volvieras tú. Porque volvieras. Porque volvieras tú conmigo. Porque volvieras tú. Porque volvieras tú. Él siente celos de tu pasado y te pregunta por otros hombres. No digas nunca que me has amado. No digas nunca, nunca mi nombre. Cierra las puertas de tu memoria. No dejes que de nuestro ayer se haga confidente. Calla, que nadie sepa de nuestra historia, y vive con quien quieras, como quieras, tu presente. Si no tengo tu amor, y pronto llegaré a estar en tu olvido, por el amor que fue, te pido que quede entre los dos el amor que los dos hemos vivido. En tu amor vivo, tu otro amor sientes. En mi recuerdo, solo el pasado. Hay en tu vida nuevo aliciente, pero mi mundo en ti ha quedado. Cierra las puertas de tu memoria. No dejes que de nuestro ayer se haga confidente. Calla, que nadie sepa de nuestra historia, y vive con quien quieras, como quieras, tu presente. Si no tengo tu amor, y pronto llegaré a estar en tu olvido, por el amor que fue, te pido que quede entre los dos el amor que los dos hemos vivido. Aquí violetera, la primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Piensa que en esta corte francesa eres más que gitana, princesa, Violeta de